Bueno, les damos las buenas noches a todos, les agradecemos su presencia. En esta noche tenemos la alegría, el privilegio de contar con la presencia del padre Ignacio Anderegen, que dará la octava clase de nuestro curso sobre historia del pensamiento contemporáneo. El padre Ignacio Anderegen nació en Buenos Aires en 1958. Es sacerdote de la arquidiócesis de esa ciudad. Licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, con medalla de oro. Además, doctor en filosofía y doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con la máxima calificación académica, summa cum laude. Profesor en las facultades de filosofía y teología de esta universidad romana. Es profesor de Historia de la Psicología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, donde también enseña en las facultades de Filosofía y Teología. Se desempeña como profesor titular de Metafísica y Teología en las facultades de Filosofía y Letras y de Derecho de la UCA. Ex investigador del CONICET de la República Argentina, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás de Aquino de Roma. En su haber tiene diversas publicaciones, entre las que se destacan la Metafísica de Santo Tomás de Aquino en la exposición sobre el De Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita, Introducción a la Teología de Tomás de Aquino, Hegel y el Catolicismo, La Psicología ante la Gracia, Contemplación Filosófica y Contemplación Mística, desde las grandes autoridades del siglo XIII a Dionisio Cartujano, siglo XV, Sacerdocio y Plenitud de Vida, Teología y Espiritualidad Sacerdotal en el Concilio Vaticano II y en Santo Tomás de Aquino. Esta obra premiada por la exposición del Libro Católico del año 2005. Bases para una psicología cristiana. Teoría del conocimiento moral, lecciones de gnoseología. Antropología profunda, el hombre ante Dios, según Santo Tomás, y el pensamiento moderno, entre otras obras. Esta noche el padre Anderegen dará una ponencia sobre fenomenología, hermenéutica y relativismo. Comenzando así esta octava parte del curso, esta octava clase magistral del curso, y mañana, a partir de las 10 de la mañana en este mismo lugar, la novena clase magistral del curso sobre el estructuralismo y Foucault. Por la tarde continuará el seminario sobre fe y razón a las 18 horas también en este lugar, con el tema La mística en San Juan de la Cruz. Este seminario sobre fe y razón comenzó ayer en la exposición que hizo el padre sobre por qué hay que leer a Santo Tomás de Aquino hoy. Padre Ignacio, muchas gracias por su presencia y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias a todos por su presencia, gracias a Cristian por la organización. El tema de esta clase y de esta conferencia es complejo, muy técnico, filosóficamente hablando. Se refiere a dos autores que están profundamente enraizados en la tradición filosófica de la modernidad, de la línea principal predominante en los tiempos actuales. Se trata fundamentalmente de Edmund Husserl y de Gadamer, que son autores muy importantes también en el campo teológico. Muchas de las teologías contemporáneas se inspiran directa o indirectamente en estos autores. Están muy difundidos, especialmente en algunas universidades o en muchas universidades católicas. Se ha reemplazado el estudio de la Escolástica y de Santo Tomás por la filosofía inspirada en estos, y especialmente en la fenomenología, sobre todo en la de Husserl y en la variante propuesta por Paul Ricoeur. En la presente conferencia se trata de captar uno de los mecanismos más profundos de la filosofía contemporánea y que más determinan la situación de nuestra época. Nos referiremos en primer lugar a Husserl, quien a su vez influye sobre Heidegger e indirectamente sobre la hermenéutica posterior. Veamos en primer lugar algunos textos de Husserl. En su obra Fenomenología y Teoría del Conocimiento desarrolla una amplia especulación acerca de los principios generales del conocimiento, de la conciencia y de su aplicación a la psicología. Este libro contiene un texto redactado en 1916 con ocasión de su ingreso en la Universidad de Friburgo. Está dirigido a los principiantes en la fenomenología, no a los principiantes en la filosofía, sino en esta ciencia estricta que para él es la fenomenología, que trataremos de describir en qué consiste. Digamos inmediatamente que la filosofía de Husserl retoma muy fielmente la construcción filosófica de Kant, aunque muchas veces transponiendo los términos. En este sentido, su filosofía es aparentemente rígida y nada relativista. Para Husserl hay una estrecha conexión entre la teoría del conocimiento y la fenomenología pura. La fenomenología en sí misma no es una teoría del conocimiento, es una ciencia especial. Sin embargo, se conecta inmediatamente con la teoría del conocimiento. La razón, en el modo de Kant, se contrapone a la sensibilidad. Recordemos que para Kant hay una duplicidad fundamental en el hombre. La razón es activa, la sensibilidad es pasiva, como explica en la Crítica de la Razón Pura. El conocimiento intelectual verdadero es absolutamente a priori, es decir, no depende del contacto con la experiencia. El conocimiento se desarrolla dentro de los límites de la pura razón, y solamente en esta condición es válido. Cuando en el conocimiento interviene la sensibilidad, hay una reducción, y esto se da muy especialmente en el campo metafísico, porque en la metafísica la razón intenta ir más allá de sus límites para conocer aquello hacia lo cual tiende la sensibilidad. para lograr una felicidad que en el fondo corresponde al campo del conocimiento de los sentidos y que por tanto es inferior al orden meramente racional. Husserl hereda esta perspectiva de dicotomía entre el campo racional y el campo de la sensibilidad. La razón, entonces, según la concepción kantiana, se contrapone a la sensibilidad, es decir, a la facultad de la experiencia sensible y también a la opinión común que se rige por la experiencia sensible. Los enunciados de la sensibilidad son meramente subjetivos, para Husserl como para Kant. Para estos autores la subjetividad consiste en la corporeidad, y la corporeidad tiene un matiz negativo, siguiendo la inspiración protestante. Según Kant, el pecado original consiste fundamentalmente en el hecho de que el hombre tiene un cuerpo, y que ese cuerpo es fundamento de tendencias que son contrarias al conocimiento racional y a la conducta racional, que es absolutamente independiente de toda motivación radicada en la sensibilidad y en la afectividad sensible. La razón, entonces, se contrapone a la sensibilidad. Los enunciados de la sensibilidad son meramente subjetivos y mutan según el sujeto que juzga. En cambio, para Kant y para Husserl, la ciencia es absolutamente inmutable. Kant explica que no hay ninguna posibilidad de variación en la metafísica, que está constituida como ciencia según su especulación propuesta en la Crítica de la Razón Pura. Al principio, en los prólogos, dice que esta es la metafísica que ha de durar para siempre y que hasta ese momento no ha sido descubierta por el hecho de que los filósofos antiguos metafísicos se basaban en la tendencia a la felicidad, especialmente, como sabemos, esto se cumple en Aristóteles. Husserl piensa que los enunciados de la misma razón se presentan también como contradictorios, y esto evidentemente por el influjo de la sensibilidad. Él establece una especie de historia de la filosofía desde el punto de vista fenomenológico. En ella destaca, por ejemplo, que en las actitudes escépticas de Gorgias se encuentran germinalmente los puntos de una filosofía trascendental. La palabra trascendental, que es de origen kantiano, significa separado de la sensibilidad, separado de la materia. En Kant, trascendental, puro y a priori son sinónimos. Es decir, lo que va más allá del conocimiento sensitivo. Esto es muy importante porque Husserl retrospectivamente encuentra en el escepticismo de Gorgias, que era interlocutor ideal de Platón, una anticipación metodológica de la fenomenología, que es en el fondo un método de duda universal. Husserl retorna, en cierta manera, también a Descartes, en el cual se inspira, que pone en duda todos los conocimientos. Establece una historia de la filosofía desde el punto de vista fenomenológico. En ella destaca, por ejemplo, refiriéndose a Descartes, que la conciencia pura del indudable yo pienso, del cogito cartesiano, no debería ser concebida como conciencia en el sentido natural, es decir, como conciencia de una persona como somos nosotros, de una persona particular, de la mente o del ánimo, del intelecto, como hizo el filósofo francés, siendo incoherente con el sentido profundo en el que se apoyaba su método de la duda. Es decir, Husserl pretende llevar al absoluto el método de la duda cartesiana. Y en esto hace una combinación entre su origen kantiano con el método cartesiano, que indirectamente también influye en Kant. Dice Husserl literalmente: como sea, este yo o ego no es el ser humano en el mundo, porque este con su corporeidad está puesto como inexistente. La corporeidad es una especie de nada para él. Como también en otra derivación de Kant lo podemos observar en Hegel. Para Hegel, la corporeidad es en el fondo la apariencia, y el conocimiento sensitivo no es otra cosa que el mismo conocimiento racional de una manera incipiente, como explica la fenomenología del espíritu. Entonces, para Husserl, la corporeidad es una especie de nada. Lo que existe de verdad es el yo, pero no el yo del individuo particular, que es el que tiene un cuerpo, sino el yo trascendental, que es una especie de yo universal. Husserl afirma que es difícil poner a Kant entre los psicologistas. ¿Por qué? Simplemente porque Kant establece las reglas de la razón, pero absolutamente a priori, no como perteneciendo a un sujeto concreto. El sujeto concreto no es más que una limitación de la razón. Hay una necesidad, sin embargo, según Husserl, de abandonar el terreno naturalístico y los límites kantianos del problema del conocimiento. Es decir, aunque Kant no sea un psicologista, sin embargo, está en cierta manera todavía condicionado por una visión naturalista. Para Husserl, la psicología es una ciencia natural. Es como la zoología, es como la medicina, como la botánica, como la física. La fenomenología es una ciencia superior. Ocupa el lugar de la antigua metafísica, como también en Kant la crítica de la razón pura ocupa el lugar de la metafísica, más aún, él la denomina metafísica explícitamente. Ahora, ¿qué sucede con la gnoseología, con la teoría del conocimiento? Según Husserl, la gnoseología es ingenua, y lo mismo hay que decir de la lógica. Esta ingenuidad se pierde cuando la reflexión sobre la conciencia cognoscente, esto es texto literal de Husserl, no se limita al modo de la psicología, también ella ingenua, a considerar las diversas vivencias del conocer como procesos naturales reales, como hacen las ciencias de la naturaleza, sino que, refiriendo estas vivencias a un ser objetivo y una verdad objetiva, es perturbada por problemas relativos a la posibilidad del conocimiento. O sea, la duda tiene un carácter de excitación hacia un conocimiento superior. Es algo semejante a lo que encontrábamos en Kant, según el cual Hume, que es un filósofo profundamente escéptico respecto de la razón, lo despertó del sueño dogmático. Para Husserl hay que superar el nivel del conocimiento natural para ir a este nivel de la fenomenología pura, y esto se da por medio de la duda, de la duda universal, como está en Descartes. Según el filósofo Moravo, Husserl nació en Moravia, en la actual República Checa, es una de las dos partes de la República Checa, Bohemia y Moravia. En esa época había muchos alemanes que salieron después de la Guerra Mundial. Según Husserl, la crítica de la razón pura está hecha de intuiciones grandiosas, pero confusas, de las verdades más profundas. Él intenta aclarar nada menos que la crítica de la razón pura, que es una construcción. construcción muy oscura, muy, muy confusa, porque en el fondo está llena de contradicciones. En realidad lo que produce Husserl es un edificio mucho más complicado que la crítica de la razón pura, que ya mucho decía. Se ve así para Husserl la necesidad de fundar una ciencia rigurosa que no es otra que la fenomenología. Esta se basa sobre la reflexión, dice Husserl. Todos los problemas sensatos que conciernen la posibilidad del conocimiento general, y en particular los que conciernen la posibilidad de un conocimiento trascendente, que se extiende más allá de la esencia y del ser propio de la conciencia, tiene su fuente en la reflexión, es decir, en la reflexión fenomenológica. La misma formulación científica y distinción del principio de estos problemas es imposible si no se aprendió primero a distinguir entre la reflexión natural o psicológica y la reflexión fenomenológica o trascendental, y después a unir esta distinción con la que hay entre las cuestiones empíricas y las eidéticas. Es decir, Husserl establece una dicotomía radical entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la conciencia no natural de un sujeto, que sería en el fondo parte de la naturaleza, sino de la conciencia trascendental, la conciencia en sí. Me excuso por la oscuridad de la explicación. El problema es que las cosas complicadas no se pueden decir de una manera simple sin traicionar el sentido mismo de los autores que las afirman. Porque si yo simplifico demasiado a Husserl, no es más Husserl. Si simplifico demasiado a Kant, no es más Kant. Son los textos. Por lo menos se percibe intuitivamente de qué se trata. Hasta aquí, la afirmación fundamental es que Husserl es fundamentalmente un kantiano, lo cual hace maravillar de por qué en la teología moderna, supuestamente para acercarse al pueblo y a la condición concreta del hombre de hoy, se va a buscar estos autores como Husserl. No hay nada más alejado de la vida de la gente que un autor como Husserl. En cambio, dice todavía Husserl, el hombre que se comporta naturalmente tiene siempre la naturaleza en su campo visivo, sensible y espiritual, y ella es para él siempre una naturaleza existente, simplemente puesta. El hombre natural es el hombre que cree que hay árboles, que hay perros, que hay edificios, que hay ferrocarriles, que está el mar, que está la montaña. Ese es el hombre natural. En cambio, la conciencia trascendental es el que se mueve en el ámbito de las puras ideas, y eso es lo único que fundamenta una ciencia rigurosa. Esto está así también en Kant. Es una sofisticación del pensamiento kantiano. Dice también Husserl, en la experiencia psicológica, en cuanto a percepción natural, toda conciencia es captada y experimentada como estado psíquico de un ser animal, o más precisamente de un sujeto espiritual unido a una corporeidad natural. Aquí queda la duda si para Husserl el hombre es un animal, o un animal unido a un espíritu. Es más bien esto el problema. Todos estos autores tienen como modelo la posesión de un cuerpo por parte de un espíritu, lo cual establece una dicotomía radical en el hombre. Más adelante, en otros textos, pareciera que el hombre es meramente un un animal. Por eso la psicología es una ciencia natural. Y la fenomenología es una especie de ciencia puramente espiritual que está por encima de lo humano. Algo semejante se encuentra también en Hegel. Husserl es más idealista que Hegel, porque Hegel retorna en cierta manera al mundo verdaderamente existente para comprenderlo absolutamente la idea. En cambio, en Husserl hay una especie de afán de pureza absoluta, de conocimiento absoluto. Desde el punto de vista teológico es claro que aquí hay un problema muy profundo, porque esta pretensión del hombre de hacerse como una especie de ángel es absolutamente antinatural y contiene el peligro de una verdadera posesión diabólica, es decir, de una especie de disposición natural para ser efectivamente poseído o influido por este espíritu trascendental que está por arriba del hombre. Lo cual crea un clima espiritual negativo en el estudio de este tipo de filosofías y sobre todo en la aplicación de este tipo de filosofías. De esta manera, entonces, dice Husserl, en otros términos, en esta reflexión, la conciencia se vuelve objeto, la conciencia que se vuelve objeto es captada como naturaleza, entendida como naturaleza, puesta como naturaleza. Cuando alguien estudia la conciencia como si fuera la conciencia de un individuo, o incluso como si fuera la conciencia en sí, pero como un objeto de conocimiento, la hace como, la vuelve como si fuera una cosa del mundo, una cosa natural, y ya no es más conciencia. La conciencia no es objeto. La conciencia es en cierta manera clara ante sí misma. Es una especie de absoluto. De esta manera no subsiste, obviamente, ninguna objeción contra una teoría psicológica del conocimiento, siempre que no se altere el justo concepto de la psicología como ciencia de la naturaleza. La psicología como ciencia de la naturaleza. Un compatriota de Husserl, judío como él, es decir, Freud, hizo una psicología con ciencia de la naturaleza. Eso es el psicoanálisis. Siguiendo las huellas de Wolf, Husserl advierte que es necesario fundar una psicología racional, es decir, de la experiencia posible que él llama fantástica, porque el estudio de la conciencia pura es el estudio de todo lo que puede ser y por tanto el estudio de todo lo que está en la fantasía. Una psicología racional que se contraponga a esta psicología natural. Esta dicotomía entre la psicología racional y la psicología como ciencia empírica ya la había hecho Wolf. Y últimamente propone Husserl una ciencia de eidos en general. El eidos es la idea de los griegos. De esta manera Husserl retorna a una especie de platonismo. Por otro camino, la filosofía kantiana va a parar a Hegel, el cual también explícitamente retorna a Platón, aunque alaba mucho a Aristóteles, finalmente termina en Platón. Por ejemplo, el término dialéctica deriva inmediatamente de Platón, y él dice en la ciencia de la lógica que hay que entender esta dialéctica en el sentido platónico. porque se trata de estar en el mundo de las ideas como algo absolutamente separado del mundo sensible. La línea principal de la modernidad, que dejó de lado la filosofía aristotélica, insiste cada vez más en esta dicotomía, hasta llegar al idealismo en diversas formas, como el de Husserl o el de Hegel, que prácticamente ponen el peso de la realidad solo en el mundo de las ideas. Pero estas ciencias, a las que se subordinan kantianamente las empíricas, no son la fenomenología. La psicología idética es inadecuada respecto de las cuestiones gnoseológicas referidas a los principios del conocimiento. Solo la conciencia pura es el ámbito originario de las cuestiones trascendentales. Estas, en su pureza, se distinguen de lo psicológico. Para Husserl, el término experiencia, dice en este libro que estamos analizando, el término experiencia resulta así perturbador. Explícitamente escribe este texto: si queremos continuar a usar, más allá de la esfera natural, el peligrosísimo término experiencia y los vocablos paralelos, debemos contraponer a la experiencia natural la fenomenológica, la cual, en relación a su significado específicamente trascendental, es decir, a su significado para la ciencia racional auténticamente trascendental, se llama justamente también trascendental. Sin embargo, en la actual situación será mejor evitar totalmente la palabra experiencia para indicar las intuiciones fenomenológicas. Tanto ella es incómoda. Se siente muy mal con esta palabra, experiencia. Más aún dice que es peligrosísima. Das hochgefährliche Wort Erfahrung. Erfahrung es experiencia. Gefährlich es peligroso. Dice hochgefährlich. Muy altamente peligrosa es esta palabra. Si se habla de experiencia, habría que hablar de una experiencia trascendental. Esta experiencia trascendental no es otra cosa que lo que Kant llama experiencia posible. En la Crítica de la Razón Pura dice que el conocimiento de la razón debe adecuarse a la experiencia posible, no a la experiencia real de los sentidos. La experiencia posible no es experiencia, porque lo posible no es objeto de los sentidos y no de la razón. Solamente la inteligencia puede conocer la potencia. Los sentidos no conocen la potencia. Entonces, se trata de la razón que queda dentro de sí misma. Esto no es otra cosa que el idealismo o el racionalismo absoluto. Entonces, la diferencia entre lo fenomenológico, que significa lo racional, y lo empírico es radical. Escribe Husserl: cuando yo reflexiono sobre mi intuir o pensar, o sobre mí yo percibo, o yo fantaseo, yo juzgo, sobre cualquier sentir mío, desear, creer, mi mirada se puede dirigir hacia los componentes de la conciencia como soldados en inmanencia, absolutamente. Y dice también: la interpretación aperceptiva que antes realizaba, por decir así, ingenuamente, se vuelve ahora mi tema. La naturaleza que antes era para mí terreno sólido se transforma ahora en naturaleza aprendida, apercibida en cuanto tal, o también en naturaleza recordada, pensada, teorizada en cuanto tal. Solo que el producto de la transformación es algo dotado de certeza absoluta, en inmanencia absoluta. Esto es lo que pretende él, como lo pretendía Kant, la marcha segura de la ciencia, dice en la Crítica. sea una ciencia absolutamente segura, con certeza total. Cuando tengo esta ciencia, la naturaleza se volvió un recuerdo. Y el conocimiento que yo tuve a modo natural es simplemente un recuerdo que desaparece. Desde la fenomenología, todo en el mundo y en la naturaleza se vuelve relativo. Y la expresión relativo es de Husserl mismo. Todo se vuelve relativo, incluyendo las personas. Escribe él: todo lo que es natural es dado, pero es dado en un cierto sentido solo relativamente. Su ser dado implica necesariamente que pueda darse, por decir así, solo con una reserva. Es decir, lo que existe en la naturaleza existe, pero no existe del todo. Es relativo. Las afirmaciones sobre la relatividad de lo existente, que podría revelarse como no existente, nos llevan muy cerca de la fenomenología del espíritu de Hegel. En la fenomenología del espíritu se describe el camino del espíritu desde el conocimiento sensitivo hasta la certeza absoluta de la razón, del saber absoluto. Ahora bien, en ese camino hay que pasar por la duda absoluta. O sea, que lo que yo pienso que es, podría no ser. Y lo mismo dice Husserl respecto del conocimiento natural. Lo que yo pienso que es un hombre, podría no ser un hombre. Lo que yo pienso que es verdad, podría ser falso. ¿Por qué? Simplemente porque los sentidos me engañan, como está en Descartes. En las meditaciones metafísicas de Descartes y en el discurso del metro. Para Hegel, la fenomenología es la ciencia de la experiencia de la conciencia. Tal vez por eso Husserl dice que la palabra experiencia es peligrosísima. La diferencia entre la fenomenología de Hegel y la de Husserl, recordemos que ambas usan la misma palabra. El título del libro principal de Hegel se llama es Fenomenología del Espíritu. En el ámbito de la cultura alemana, con pocos años de diferencia, es evidente que el título que eligió Husserl para su ciencia tiene resonancias hegelianas. Aunque él no parece derivar tan directamente de Hegel cuanto de Kant, aunque realiza un idealismo paralelo al de Hegel, a partir del mismo origen kantiano. Aunque es altamente probable que haya conocido las obras de Hegel. Pero es evidente también que no quiere ser hegeliano. La diferencia entonces entre la fenomenología de Hegel y la de Husserl consiste en la apariencia de falta de dialéctica que presenta el carácter último de la realidad en el filósofo moravo, Husserl, en vez de la apariencia de dinamicidad de la dialéctica constitutiva de la realidad del filósofo alemán. O sea, en Hegel aparece un torbellino del pensamiento, una especie de caos que está en la fenomenología del espíritu, la dialéctica de la contradicción, que en Husserl no está. Todo es aparentemente mucho más ordenado en Husserl, más claro. Pero he aquí un texto que acerca Husserl a Hegel, dice Husserl. Que la experiencia de la existencia de una persona admita también la eventualidad de una completa cancelación, después de la cual es posible que la persona se revele como totalmente inexistente, está ejemplificado por bien conocidos tipos de ilusión. O sea, podría suceder que lo que yo pienso que es una persona que está hablando conmigo en realidad no exista. Es un fantasma o una proyección de mi subjetividad. Y continúa Husserl. Naturalmente, esto se transpone también a los estados de conciencia, en la medida en la cual ellos son aprendidos justamente como estados animales o humanos. Y vale entonces para la entera esfera psicológica. Es completamente equivocado conceder a la experiencia interna un primado o evidencia respecto de la experiencia externa, en el sentido de las doctrinas tradicionales, si se la identifica con algún tipo de experiencia psicológica. O sea, la experiencia psicológica no vale más que la experiencia de los sentidos. Es relativa, porque pertenece a un sujeto animal. Lo único que vale es el conocimiento cierto de la conciencia, que es puro, es trascendental. Entonces, por un lado tenemos una certeza absoluta, por otro lado un relativismo. Incluso una persona podría no existir. Y lo mismo sucede en el campo moral. El relativismo que observamos en el campo gnoseológico se transfiere al campo moral o de los valores. Así, dice Husserl, si reflexiono sobre un experimentar apenas realizado, sobre un pensar, un sentir o cualquier cogito, la realidad natural que con él había puesto se podría revelar como fue puesta falsamente. El valor puesto podría ser un disvalor, y así sucesivamente. O sea, yo puedo creer que matar está mal, pero después podría descubrir que eso en realidad era falso. De esta manera retornamos a la gnoseología kantiana. Dice Husserl, no hacemos entonces ninguna verdadera aserción sobre la naturaleza. Sino enunciados de este tipo, esta o aquella aserción es una aserción sobre la naturaleza. Esta percepción es percepción de este árbol, etc. O sea, para hablar en sentido estricto científico, que quiere decir para el fenomenológico, yo no puedo decir yo veo este árbol, sino que tengo que decir yo digo que veo este árbol. Yo no puedo decir encuentro o conozco tal persona, sino yo digo que conozco tal persona. Todo queda dentro de la conciencia. De esta manera solo es posible alcanzar la certeza absoluta, porque todo lo que existe en el mundo natural, que para estos autores quiere decir material, es relativo. Antes había dicho que era inexistente. Dice Husserl, aún en el infinito reino de la fantasía podemos ejercitar la reducción fenomenológica, y no sólo para poner en luz la actualidad pura del fantasear, sino también respecto de la reflexión de las fantasías. De esta manera nuestro campo de las datidades absolutas se extiende a todo el infinito reino de la esfera de la conciencia posible dada absolutamente, que es una esfera de posibilidades trascendentalmente purificadas. Esto es el idealismo absoluto. En el fondo, esta ciencia estudia posibilidades trascendentalmente purificadas, como reafirmando tres veces que se trata de estar totalmente fuera de este mundo. Es la inmanencia absoluta de la conciencia. Todos estos términos son prácticamente de origen kantiano. Así pues, hay que concluir, dice Husserl. Por un lado está la totalidad de las realidades naturales y sobrenaturales. Por otro, la de la conciencia, en cuanto totalidad de lo que en línea de principio no puede ser dado absolutamente. No obstante, sea esta la más radical de todas las particiones entre los objetos, y ningún puente conduzca de uno al otro ámbito, si consideramos sin embargo las conexiones más íntimas, la trascendencia se refiere necesariamente a la inmanencia y la inmanencia a la trascendencia. Hasta aquí Husserl. Lo cual significa que lo trascendente es en el fondo de su naturaleza inmanente. O sea, primero dice, no hay ningún puente que comunique el mundo de la conciencia absoluta con el mundo de la naturaleza. O sea, de lo que vemos todos los días. Las personas, la tierra, el cielo, los animales, todo eso es absolutamente distinto del mundo puro de la conciencia, de la pura ciencia, del puro conocimiento. Nada comunica un mundo con el otro. Ahora, si analizamos más profundamente, en el fondo, la trascendencia se refiere a la inmanencia y la inmanencia a la trascendencia. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que vemos no es sino una apariencia de ese único mundo, que es el mundo que está dentro de la conciencia, que es el absoluto, podríamos decir, con una palabra de Rusa Husserl, que está en Hegel. En este sentido, se puede decir que Husserl es más idealista que Hegel. Porque Hegel, después de ir a la idea absoluta, vuelve a la política, a la religión, al arte, etc. En cambio, toda la aspiración de Husserl es llegar a esta certeza absoluta que está dentro de la conciencia. Pasemos al otro punto, la hermenéutica. El representante principal es Hans Georg Gadamer, que tenemos en cuenta. Hay muchos otros autores, se hace comenzar la hermenéutica a veces en Schleiermacher, se lo pone Riquet, etc. Pero el Gadamer es el que la sistematiza en cierta manera. Gadamer es un difusor de Heidegger, es un discípulo de Heidegger. Aunque, evidentemente, a través de Heidegger y también directamente tiene el influjo de Husserl, porque Heidegger era el maestro de Husserl, era el maestro de Heidegger, que era asistente de Husserl, como Edith Stein, solo que Edith Stein se dio cuenta que Husserl era idealista y se hizo tomista. Ahora hacemos el camino inverso de Edith Stein. La enseñanza católica era tomista y se vuelve fenomenológica, supuestamente para acercarse a la realidad del mundo contemporáneo. Fíjense. A diferencia de lo que vimos en Husserl, en Hans Georg Gadamer, la experiencia juega un papel fundamental. Esto se debe a la explícita y profesada derivación heideggeriana de su pensamiento. Heidegger se opone a su maestro, a Husserl, y reforma la fenomenología. En Gadamer, el contacto con Husserl se sintetiza, pues, de modo negativo. En que, dice Gadamer, en Verdad y Método, también Husserl se sentía en oposición a toda metafísica. Heidegger ataca la metafísica. Dice que Occidente perdió la metafísica hasta que apareció Nietzsche, y apareció él, y reformular la metafísica de otra manera, que sería experimental, concreta, en un sentido muy determinado. La hermenéutica de Gadamer quiere distanciarse también de la proto-hermenéutica de Schleiermacher, en la cual, sin embargo, parece inspirarse. Gadamer no es un autor muy profundo, es un divulgador, más bien. Para Schleiermacher, la hermenéutica parte desde la comprensión de la lengua y la comprensión en el que habla. y por esta duplicidad es un arte. Para Gadamer es mucho más que un arte. Dice: comprender es el carácter óntico original de la vida humana misma. Heidegger intenta cumplir la tarea de ilustrar esta estructura del estar ahí mediante una analítica trascendental del estar ahí. Descubre así el carácter de proyecto que reviste toda comprensión y piensa esta misma como el movimiento de la trascendencia, del ascenso por encima de lo que es. Hasta aquí Gadamer. En un texto que se llama El proyecto heideggeriano de una fenomenología hermenéutica, que está en Verdad y Método. Este comprender es la existencia misma del hombre. Dice Gadamer, la estructura del estar ahí es proyecto arrojado. El estar ahí es, en la realización de su propio ser, comprender. Esta condición del comprender o de la hermenéutica es trascendental, es decir, universal. Esta, la palabra trascendental, ya la vimos, es de origen kantiano, quiere decir puro, lo que está en sí, lo que no es relativo. Así, la hermenéutica ocupa el lugar de la antigua metafísica y también de la crítica de la razón pura y de la fenomenología de Husserl. Gadamer subraya que la perspectiva ontológica de Heidegger surge por oposición a la interpretación tomista de la metafísica de Aristóteles. Algo semejante hay que decir respecto de la noción de verdad. Heidegger al principio de Ser y Tiempo cita a Santo Tomás, las cuestiones disputadas sobre la verdad, para contraponer el nuevo concepto de verdad al de Santo Tomás. Gadamer conoce bien a Heidegger y sabe que se opone a la interpretación que hizo de Aristóteles Santo Tomás. Heidegger pretende ser aristotélico, como pretendía serlo Husserl, pero oponiéndose a la interpretación que da Santo Tomás de Aristóteles. Es otro Aristóteles. La hermenéutica implica así una reversión de la metafísica y de la gnoseología de Santo Tomás, por confesión del mismo Gadamer. No sin el intento, al modo de Hegel, que sirve de modelo a Heidegger, de absorberse el pensamiento de Aristóteles como el del mismo Santo Tomás. En la perspectiva de Gadamer y Heidegger, es necesario destruir las ocultaciones de lo encubierto. Esto es para ellos la verdad, es un develamiento. Lo encuentran en la etimología de la palabra aletheia, que según Heidegger tiene un alfa privativa, que quiere decir que lo que está escondido, lo que late, según la misma raíz indoeuropea, está privado, está negado. O sea, se niega la latencia, que quiere decir se niega el ocultamiento. Aparece lo que estaba oculto. Es un develamiento, la verdad. No es la concordancia entre el intelecto y la cosa. Citando a Santo Tomás, en realidad es una frase de Isaac Israel. En las cuestiones disputadas de Veritate. Entonces, dice Gadamer, en un texto titulado Hermenéutica y diferencia ontológica, Cuando Heidegger habla desde este contexto de destrucción, se refiere especialmente al Aristóteles de la interpretación tomista con el que fue educado. Pero a comienzos de la década de 1920, el genio de su propio pensamiento había alcanzado la libertad y así volvió a estudiar nuevamente a Aristóteles. De este modo surgió Sein und Zeit, ser y tiempo. La hermenéutica heideggeriana se constituye por la superación de la metafísica como crítica a la teología, dice él. El dios de Aristóteles incluye ahora el movimiento. No es otra cosa sino la interpretación hegeliana de la metafísica. Históricamente esto significa nuevamente la superación de la visión teológica de Santo Tomás. El Aristóteles de Santo Tomás sería un Aristóteles teológico, en cambio este es un Aristóteles filosófico. Lo cual se traduce prácticamente en una regresión al supuesto Aristóteles puro, afirma Gadamer. Por eso Heidegger, ya en sus primeros esbozos, 1922-23, intentó pensar con Aristóteles el ser supremo como movilidad, apuntando así al concepto de lo divino, cuya esencia es la movilidad, y que hace que todo lo ente sea presente. De ahí se entiende que bajo el signo de Aristóteles, la herejía panteísta desempeñara una y otra vez un papel importante en la historia de la Iglesia cristiana. Esto no es de extrañar, continúa Gadamer, menos por la definición aristotélica del Dios como primer motor no movido, que por el hecho de que su divinidad se mantiene en la movilidad de la constante percepción de todo lo que es decir, de todo lo presente. Por eso Heidegger se interesó especialmente por Sigerio de Brabante, iniciador del arperoísmo latino y sostenedor de la eternidad del movimiento. Y cuando llegó a Marburgo, lo primero que hizo fue comprar, junto con la Suma Teológica de Tomás de Aquino, Le Philosophe Belge de Mandoné. O sea, Mandoné es un famoso historiador de la teología, de la filosofía medieval. Afirma Gadamer, son referencias muy directas, que cuando Heidegger fue a Marburgo se compró la Suma Teológica y los filósofos belgas de Mandoné, donde se habla de Sigerio de Brabante, que es un intérprete racionalista de Aristóteles. El origen heideggeriano referido a la teología confiere a la hermenéutica un carácter místico, entre comillas, dice Gadamer. El ser ahí es un ser ahí entre dos oscuridades, el futuro y el origen. Es una frase parecida a la de Santo Tomás en el De Veritate, cuando dice que la cosa natural está entre dos intelectos y por comparación a ambos se dice verdadera. Uno es el intelecto humano, el otro el intelecto divino. Aquí dice Gadamer que según Heidegger el ser ahí, que es el hombre en el fondo, está entre dos oscuridades, el futuro y el origen. De esta manera queda clara la referencia contemporánea a la búsqueda del diálogo, dice Gadamer. No buscamos el diálogo para entender mejor al otro. Lo decisivo no es que no entendamos al otro, sino que no nos entendemos a nosotros mismos. Cuando intentamos entender al otro, hacemos la experiencia hermenéutica de que debemos romper una resistencia dentro de nosotros. Es decir, el problema fundamental está en el sujeto mismo, en el hombre, que está entre dos oscuridades. hablar con los demás, el famoso diálogo, ¿para qué sirve? Sirve para que me dé cuenta de que yo estoy en la oscuridad, de que vengo de la oscuridad, que voy hacia la oscuridad. Porque cuanto más diálogo, más entro en la oscuridad, que es lo que pasa en el mundo contemporáneo, en la cultura contemporánea. Cuanto más cultura hay, más oscuridad hay. La hermenéutica rompe esta resistencia de una manera más eficaz que el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis me hace encontrar con lo oscuro que hay dentro de mí mismo, con el ego, etc. La hermenéutica hace lo mismo, pero a nivel social, podríamos decir. Por medio del diálogo, la hermenéutica ayuda a que comprenda que en el fondo vengo de la oscuridad y voy a la oscuridad. Por eso Heidegger se confrontaba, sobre todo con Nietzsche. Dice Gadamer, el tema de los sueños del psicoanálisis es un débil testimonio de la estructura de las pulsiones a la merced de las cuales hemos de vivir constantemente. Estas pulsiones se ocultan detrás del ser, dice todavía Gadamer. ¿Qué es para los griegos ser? Ser es el aparecer. El ser aparece como un abismo, diferenciándose del ente, agrega Gadamer. Como lo formuló Heidegger en su obra tardía sobre Nietzsche, nuestro pensamiento se encuentra desde el comienzo en el camino a la diferenciación entre lo ente y el ser. La diferencia no es algo que se hace, sino algo que se da, que se abre como un abismo, algo que separa, un surgir acontece. O sea, por medio de la hermenéutica aparece la oscuridad y esto es un abismo que se abre abajo mío. Aparece el abismo. Y esta aparición del abismo es el ser. El ser es el aparecer. Formulemos algunas conclusiones. Suponiendo la posición filosófica de la tradición católica y de la filosofía y de la teología tomista, en primer lugar, la filosofía de Husserl, que está en el inicio de la fenomenología, como se entiende en el contexto filosófico contemporáneo, implica la continuación de la actitud kantiana que impide el acceso a las esencias de las cosas por parte de la inteligencia. Por más que el mismo Husserl hable de esencias y de intencionalidad, siguiendo a Brentano, ese filósofo ex dominico que tuvo tanta influencia incluso sobre Freud, enseñaba en Viena, donde iban todos estos del imperio como Freud y Husserl. Esas, en efecto, son constituidas por la conciencia, las esencias y la intencionalidad, y que no es siquiera la conciencia humana, sino la conciencia trascendental. Segundo, el pensamiento de la fenomenología comporta una derivación relativista por dos caminos. En primer lugar, debajo de la fenomenología pura, toda verdadera ciencia se constituye a priori, como en Kant, pero de manera que entra en ella todo aquello que es posible o que puede corresponder a una experiencia posible. Así, desde el punto de vista gnosiológico, la ciencia pierde su regulación por el objeto, siendo al contrario este constituido por ella. Como en Kant, las cosas no dependen, la razón no depende de las cosas, sino las cosas de la conciencia, del conocimiento de la razón. En segundo lugar, ¿por qué la fenomenología conduce al relativismo? El mundo sensible, lejos de ser inicio del conocimiento de la inteligencia, como en Aristóteles y Santo Tomás, constituye más bien un obstáculo que debe ser salvado para llegar a la ciencia pura. Cuando no hay conocimiento sensitivo, es imposible huir del idealismo, porque el modo natural de conocer las cosas para nuestra inteligencia es por la conversión al fantasma. Sin los sentidos, nuestra inteligencia no puede conocer. Como ya dijo Aristóteles en el De Anima. Tercero, la visión moral sobre esta base tiende a reducirse a la kantiana. Como ciencia pura, solamente puede constituirse aquella, la moral, como basada sobre el imperativo categórico, es decir, como aquella que da las bases científicas para la interpretación de lo que de otra manera no es sino cambiante y relativo, es decir, aquello que pertenece a la conducta humana en el mundo real. Cuarto, el hombre es un animal puesto en el mundo natural. La psicología no es sino ciencia natural, en el sentido de referida a la corporeidad y a lo que con ella se asocia, es decir, a lo sumo, a un espíritu individual disociado de la conciencia trascendental. Quinto, Dios no es sino una cosa más en medio de las del mundo, incluso en medio de las posibles. Sexto, la conciencia trascendental ocupa el lugar de Dios. La ciencia que de ella se ocupa o que en ella se desarrolla es la ciencia suprema, la fenomenología pura. Séptimo, la fenomenología poco tiene que ver, astutamente, con lo que su nombre parece indicar. En vez de ser una ciencia que se ocupa de los fenómenos del mundo real, reemplaza la metafísica, vaciándola radicalmente en sus principios. La tontería de la cultura católica contemporánea hace que muchos se vuelquen a la fenomenología suponiendo que es una ciencia que se ocupa de las cosas reales, porque se ocupa de los fenómenos, de lo que pasa en el mundo de hoy, cuando no tiene absolutamente nada que ver con esto. La fenomenología se ocupa de la conciencia pura. Octavo, desde el punto de vista teológico, la identificación de la profundidad con la puesta en duda, que es lo que aparece en Husserl, ser profundo es dudar más, ¿no? Significa un mal espíritu opuesto a la fe, la cual implica certeza que supera lo sensible, pero que parte humanamente de lo sensible, lo cual por la inteligencia puede ser reconocido como sobrenatural o sobrenaturalizado. Por esto, esta introducción de la fenomenología en la teología es muy dañina, porque va directamente contra la fe, porque la fenomenología contiene en sí la duda radical y absoluta, que es directamente opuesta a la fe, que es certeza. Por eso la fenomenología es mucho más dañina desde el punto de vista teológico que filosófico. Desde el punto de vista filosófico es una cuestión de especialistas que se dedican a un pensamiento muy abstracto. Desde el punto de vista teológico introduce un mal espíritu. La posición, noveno, la posición de la fenomenología es incompatible no solamente con la de la tradición representada por Santo Tomás, sino también con la doctrina católica en cuanto tal, porque no supera la filosofía kantiana y aún insiste en sus principios de una manera más sofisticada. El Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, rechazó la doctrina kantiana, dice que la inteligencia puede llegar con verdadera certeza a conocer lo inteligible y no se quedan los meros fenómenos. directamente contra Kant, lo dice, en el Concilio Vaticano II. Décimo, en Gadamer encontramos un superrelativismo, sintetizado en la superación, al estilo de la Aufhebung hegeliana, de la oposición entre relativismo y filosofía sistemática, la cual nos pondría en el campo propio de la teología. Se defiende Gadamer y dice, hoy me toman a mí por relativista, y dice, no, yo no soy relativista. Yo no soy relativista porque pretende superar la oposición entre relativismo y filosofía sistemática. Un décimo, el influjo de la hermenéutica en la teología católica tiene significado especialmente dañino en cuanto implica estructuralmente la oposición a la metafísica. Pues la hermenéutica no es otra cosa que el pensamiento de Heidegger, y Heidegger, siguiendo a Nietzsche, destruye toda la metafísica. Y a Kant. Implica estructuralmente la oposición a la metafísica representada por Santo Tomás. Hemos visto que Gadamer se refiere explícitamente a Santo Tomás. Dice que la interpretación heideggeriana de Aristóteles es opuesta a la de Santo Tomás, y que Santo Tomás reaccionó a la formación tomista que tuvo, que en realidad no era tan tomista, porque Heidegger fue novicio de los jesuitas, ¿no? Eran más salesianos, sobre todo en Alemania. Los jesuitas italianos en Roma eran tomistas, pero los de Alemania eran más salesianos. Entonces, el influjo de la hermenéutica en la teología católica tiene significado especialmente dañino en cuanto implica estructuralmente la oposición a la metafísica representada por Santo Tomás, y pretende reemplazar la auténtica mística basada sobre la experiencia de la gracia por una pseudo mística basada sobre la experiencia hermenéutica. Esta encierra en una inmanencia en la cual solo quedan intentos ineficaces de evasión por medio de la visión de ciertas formas inteligibles que aparecen pasajeramente en la bruma de la oscuridad definitiva de la realidad que constituye su verdad. La verdad es la oscuridad, dice Gadamer, en Hermenéutica y Diferencia Ontológica. Vimos antes el paralelismo entre la frase de Gadamer y la de Santo Tomás en el De Veritate. Dice Gadamer, la vida es de tal índole que además siempre crea ocultamientos que erige alrededor suyo. Hay una palabra de Heidegger, la vida es brumosa. Lo que se dice más adelante de la vida es, se rodea a sí misma constantemente de nuevo con niebla. La vida despierta, es claridad y apertura a todo lo que es, pero de repente todo vuelve a estar cubierto y oculto. Así llegamos una y otra vez al límite de toda apertura, que siempre se retira más lejos. O sea, la búsqueda de la claridad es ilusoria. En este sentido, la hermenéutica en la versión de Gadamer es lo inverso de la fenomenología de Husserl. Y es claro que debe ser así, porque una certeza absoluta como la de Husserl esconde una oscuridad absoluta, porque es falsa. Es una construcción que tapa la oscuridad de la inteligencia. Entonces, la experiencia hermenéutica encierra en una inmanencia en la cual solo quedan intentos ineficaces de evasión por medio de la visión de ciertas formas inteligibles y aparecen pasajeramente en la bruma de la oscuridad definitiva de la realidad que constituye su verdad, y que se manifiesta en la auténtica hermenéutica y en sus esfuerzos de interpretación histórica como preparación de un futuro oscuro. Dice Gadamer, la hermenéutica se concentra en algo incomprensible, prefigurado por el abismo que se abre en el conocimiento de la diferencia ontológica. Si lo analizamos teológicamente, este abismo no es otra cosa que el infierno, es decir, es separación de este mundo creado por Dios. Es la separación, la diferencia ontológica es la separación. Dice Gadamer, es un responder al desafío siempre nuevo de lo incomprensible, sorprendentemente otro, extraño, oscuro y tal vez profundo, que deberíamos comprender. Duodécimo, con la hermenéutica, la verdadera teología católica se hace imposible, constituyendo aquella intrínsecamente una suerte de disolución en sentido protestante de la metafísica. Cuando no hay metafísica, no hay teología. Si se destruye la metafísica, se destruye la teología, aunque queden las palabras teológicas, porque la metafísica es la ciencia que alcanza lo inmaterial. Si el entendimiento humano no puede alcanzar lo inmaterial, y Dios es absolutamente inmaterial, no hay más teología, pues la teología es la ciencia de Dios, que es el Dios verdadero. Y por eso sucede que la teología, como ahora, se vuelve simplemente una hermenéutica de este mundo. Permanecen todos los términos de la tradición, pero la ciencia desapareció. A través de la función opuesta de la experiencia, entendemos finalmente el carácter de la filosofía de Husserl como regresión a la de Kant, y el carácter de la de Heidegger y Gadamer como regresión a la filosofía de Hegel. En el fondo, la hermenéutica no es otra cosa que una versión actualizada y popularizada de la filosofía hegeliana a través de Heidegger. Decimocuarto, Husserl, Heidegger y Gadamer, y también Hegel, se unen en su desconfianza profunda frente a la realidad, manifestada como separación constitutiva de todas las cosas y del espíritu mismo, incluyendo su relación con Dios y al mismo Dios, lo cual no es sino lo inverso de la caridad y del ser como unión y como comunión. Como dice Santo Tomás comentando a San Marcos en la Cadena Áurea, y citando a San Crisóstomo, el abismo es la separación de este mundo y es el que se promete a los demonios cuando son arrojados a las tinieblas exteriores, preparadas para el diablo y para sus ángeles. Por eso este abismo del cual habla Gadamer es muy peligroso. Bueno, con esto terminamos. Verdadera, Santo Tomás la suma teológica, se pregunta en la cuestión 84, en el artículo 5, si vemos todas las cosas en la razones eternas. En la primera parte, si vemos todas las cosas en las razones eternas, y está refiriéndose a las cosas materiales, y dice que sí, y cita San Agustín. O sea que dentro de la luz, de la inteligencia y del entendimiento agente, está la participación de las razones eternas. Sí, eso es la verdadera explicación de la teoría del conocimiento. Una pregunta, sí. Lo poco que pude entender dentro de mí, de mi conocimiento. Siento como que en la actualidad las certezas tienen que ver como más que una construcción intelectual de la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para no caer en ese error de que la fe podamos llegar a mezclarla en esa misma forma, ¿no es cierto? Dentro de creer que Dios es una construcción mental, una necesidad del hombre y demás. Sí, desde el punto de vista filosófico, el único camino es volver a la metafísica. No hay otra. Como decía Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, eso lo pueden hacer pocos después de mucho tiempo y con la mezcla de muchos errores. La mayoría de la gente no puede dedicarse ni explícitamente y muchas veces ni siquiera implícitamente a la metafísica, por eso vino Cristo. Y nos explicó las verdades metafísicas más excelentemente de una manera que llega a todo, ¿no? Gracias a Dios no hay que, para salvarse no hay que ni que leer la metafísica de Aristóteles ni conocer a Husserl para reportar. Hay que creer en el Evangelio, ¿no? Si no, la cuestión sería bastante complicada. Por eso, para evangelizar al mundo de hoy, el camino más directo, evidentemente, siempre es la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, porque no se puede hacer simplemente con la metafísica, ¿eh? A los que estudian a Husserl, o a Kant, o a Hegel, o a Foucault en las universidades del Estado, no vamos a ir con la suma teológica a refutarles su concepción husserliana, etcétera, porque no la pueden comprender la refutación. Entonces lo que hay que hacer es anunciar el Evangelio, pero de una manera adaptada al mundo de hoy, que quiere decir de una manera fundamentalmente cultural, porque sin el desarrollo de la inteligencia de una manera elaborada y consciente, en la situación contemporánea es imposible mantener la fe. Hay una pereza, ¿no? Hay una pereza intelectual en los cristianos, pero hay un influjo de la realidad externa que es tan poderoso que sin un pensamiento crítico es imposible mantener la propia fe. Y ese pensamiento crítico deriva de un conocimiento cierto de las verdades fundamentales, racionales y sobrenaturales. Por eso, para mantener la fe en el mundo de hoy hay que estudiar. No se puede mantener la fe simplemente por lo que alguien recibe en el catecismo, que por otra parte es muy deficiente. Es imposible. Por eso hay que formular la evangelización de una manera actualizada. Sí, pero hay que estudiar guiado por la inteligencia propia. Porque yo estudié letras acá y creo que pasa en muchos lados, hay deformaciones de cosas que me alejaban de Dios, tuve que seguir mi propio camino dentro de lo que leía en la facultad para seguir manteniendo un fin. Evidentemente. Pero eso hace que la fe sea fuerte. Por eso, una persona que va a la universidad ahora y piensa por su cuenta, a veces está en mejores condiciones que un obrero para mantener la fe. Porque él tuvo que enfrentar todo ese pensamiento. Y pensar por su cuenta. Sí. Que practica el libro. La conferencia está fundamentalmente publicada en un artículo publicado en Chile. Y también está en internet en la página de la SEMAT, de la Sociedad Tomista Argentina. ¿Cuál es el título? Fenomenología hermenéutica y relativismo. Es un artículo. Está colgado también en el blog del Centro Piper, el artículo. Está colgado para el que quiera leerlo. Padre, estos principios que usted enumeró de la fenomenología y la hermenéutica han pasado sin dudas a la psicología y se han hecho bastante populares. ¿Usted podría enumerar brevemente cómo se ha ido traduciendo a aspectos psicológicos? Bueno, el camino no es directo desde Husserl a la psicología contemporánea, porque la psicología de nuestros días, sobre todo donde reina el psicoanálisis como en la Argentina, deriva directamente de Freud y de autores posteriores como Lacan. En Lacan sí, el camino introduce ya la fenomenología e introduce el pensamiento hegeliano, pero Freud no. Freud deriva más directamente de los positivistas del siglo XIX, de Darwin, de la izquierda hegeliana como David Friedrich Strauss y sobre todo de Kant y de Bertin. Él fue la lección de Bertin. Los jesuitas hicieron libros de la historia, pero los dominicos también, al estilo dominicano, porque era uno solo, pero tuvo discípulos muy importantes como Husserl. La psicología contemporánea de este tipo de corrientes no se apoya tan directamente en la fenomenología. Se apoya más directamente en el pensamiento de derivación kantiana y en el evolucionismo. Y otros autores de corrientes diferentes, como Piaget, por ejemplo, que aquí influye mucho también, derivan en parte del evolucionismo darwiniano y derivan también directamente de Kant. Según Husserl, entonces, la fenomenología sería una ciencia de conocimiento. Sí, para Husserl la ciencia es un conocimiento con certeza absoluta. O sea, un conocimiento en el cual hay seguridad, en el cual no hay duda. O sea, que él da certeza absoluta a la fenomenología. Exactamente. Pero para que la fenomenología tenga certeza absoluta, tiene que alejarse de este mundo de las cosas sensibles. Y de la fe. Bueno, de la fe, por supuesto. Porque la fe para todos estos autores no es nada más que un sentimiento. En la línea protestante, ¿no? La hermana, etc. Y es como se concibe hoy la fe, ¿no? Hoy los que tienen fe son vistos como gente racionalmente inferior que se mueve por motivaciones afectivas. ¿Y qué le parece la...? Cuando en realidad la fe es algo de la inteligencia. La psicología. ¿Qué le parece la psicología de Jung? Bueno, la psicología de Jung tiene los mismos problemas. Sí, la psicología de Jung deriva del protestantismo. Jung es, en cierta manera, más peligroso que Freud porque tiene una raíz más profunda, que es el protestantismo. Él era protestante de origen. Y Freud era judío, entonces su pensamiento es mucho más tosco, es más adaptado a la masa, porque es un influjo. La masa está en una especie de estadio judaico, o sea, vive en el Antiguo Testamento, de cierta manera, ¿no? En cambio, lo de Jung es más sofisticado, es más diabólico, porque tiene una pseudo mística. y se mete con la misa, con la Santísima Trinidad, etc. Y las interpreta de modos aberrantes. Hay un famoso predicador alemán también que lo sigue, ¿no? Este Ansel Grum. Sí. Está un poco de moda. No, pero el problema es siempre ir a los textos, porque muchas veces se siguen los autores sin ir a los textos, sin conocerlos en su principio, ¿no? Hay que ir a los textos y considerar su integralidad, y además hay que discernir los principios fundamentales en esos textos. La filosofía, la teología son ciencias, no se pueden hacer de manera aproximativa. Bueno, muy bueno. Padre, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia.